A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Buenos días, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 11 de marzo y aquí están los hechos más importantes del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. En esta mañana en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Como una obra que impulsará el desarrollo, el turismo y la competitividad en Caquesa, calificó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el proyecto del Corredor Perimetral Oriental, presentado por el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, en este municipio. La Gobernación de Cundinamarca instaló el Comité Red Departamental de Cooperación de Cundinamarca, acto presidido por el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, y la Secretaria de Cooperación Internacional y Enlace Institucional, Pilar Gaitán Pavia, en el que fueron elegidos como delegados de las 15 provincias del departamento ante el comité los alcaldes María Angélica Ortiz de Arbeláez, Óscar Quiroga, alcalde de Biotá, Fernando Muñoz, alcalde de Puerto Salgar, Luis Orlando Buitrago, alcalde de Facatativá, José Humberto Rodríguez, alcalde de Sutatausa, y a Mauri Escobar Varela, alcalde de Fomeque. Un año después del estudio de suelos, análisis de la demanda de vivienda en Cibaté y de gestión ante la beneficencia de Cundinamarca para el fideicomiso del predio, el gobierno municipal logró consolidar y firmar el convenio de cooperación para construir un nuevo proyecto de vivienda. Desde Tocancipá. En Tocancipá, visita del Contralor del Departamento de Cundinamarca al municipio. Una Semana Santa sincera. Llegan Centros de Atención Inmediata, CAI, al municipio. Capacitación a industriales en gestión de materias primas, insumos químicos y residuos peligrosos. Titular desde Guayabal de Siquiba. Estudiantes de la institución educativa Marco Fidel Suárez ejercen la democracia participativa. Cundinamarca escucha. RECO Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Caquesa, sala de redacción. Como una obra que impulsará el desarrollo, el turismo y la competitividad en Caquesa, calificó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el proyecto del Corredor Perimetral Oriental, presentado por el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, en este municipio. Durante la jornada, el primer mandatario cundinamarqués solicitó al director de la ANI incluir 4 tramos que no hacen parte del proyecto base, uno de los más importantes del orden nacional. En este sentido, y tras la exposición del gobernador Cruz, el director de la ANI señaló que fueron aprobados 2 de los 4 proyectos y los otros 2 serán objeto de estudio por parte de la agencia. Los 2 proyectos aprobados corresponden, 1, al primer trayecto 4 esquinas Guatavita-Sesquilé, Autopista Norte. Este proyecto, que incluye la pavimentación y rehabilitación, contará con recursos del orden de los 10 mil millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías y además propone la ubicación de un peaje unidireccional. El segundo es el trayecto Bogotá-Choachí, teniendo en cuenta que es uno de los tramos que haría el desplazamiento más rápido y corto. Bogotá, sala de redacción. Los 21.380 estudiantes de 97 colegios de 70 municipios de Cundinamarca que resultaron afectados por el fenómeno de la Niña entre 2011 y el 2012 tendrán nueva sede. El Fondo de Adaptación del Gobierno Nacional anunció una nueva inversión de 162 mil millones de pesos para el diseño y construcción de los nuevos colegios. Cundinamarca será el departamento más beneficiado porque recibirá 22. En municipios como Quipile, Biotá, Ubaque, Pacho, Útica, Caparrapí, Ubaté, Anapoima, Apulo, San Antonio del Tequendama y Tena. La convocatoria para los interesados ya está abierta. Como requisitos, miraremos que las empresas tengan experiencia en el diseño arquitectónico y puedan ejecutar dentro de los tiempos establecidos del contrato, explicó Fran Paipilla, asesor sectorial de educación del Fondo de Adaptación. Los diseños pueden durar 4 meses y la ejecución de las obras de 6 a 12 meses, dependiendo del tamaño, agregó. El proyecto cobija escuelas en áreas construidas de 80 a 6.120 metros cuadrados de construcción. El 90% de las sedes son en zona rural, es decir, son pequeñas, informó Paipilla. El plazo para la presentación de las propuestas comienza este miércoles 13 de marzo. La adjudicación del contrato se realizará el 17 de abril. En Caquesá, sala de redacción. Asimismo, durante la socialización de la perimetral de Oriente, realizada con presencia de los alcaldes de los municipios beneficiados, 2 de los proyectos que serán estudiados por parte de la ANI y que fueron presentados por el gobernador Álvaro Cruz son los tramos El Empalme-Fomeque, que el mandatario indicó como un trayecto fundamental para el desarrollo de Ubaque y Choachí, y las obras de tramo en el sector denominado La Cabaña, en el municipio de La Calera, y que uniría a este municipio con la calle 170, al norte de la capital del país. Cabe mencionar que la socialización del corredor perimetral oriental a las comunidades de Caquesá y de La Calera contó con la presencia de los congresistas Hernán Andrade, Milton Rodríguez, Buenaventura León y Orlando Clavijo, el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil, los diputados Rafael Tamayo, Omar Clavijo y Héctor Cotrino y los alcaldes de la provincia de Oriente. En Bogotá, sala de redacción. La Asamblea de Cundinamarca eligió las 7 comisiones permanentes que se encargarán de aprobar en primer debate los distintos proyectos de ordenanza que presente el gobierno departamental y los de iniciativa de los diputados. Las 7 comisiones funcionarán durante este año y cada una de ellas está integrada por 5 diputados de las diferentes bancadas políticas que tienen asiento en la Corporación Departamental, con excepción de la Ética, que la conforman solo 2 diputados. En las comisiones se estudian en primer debate los proyectos relacionados con el plan de desarrollo, el presupuesto de rentas y gastos, el crédito público, el control fiscal, las iniciativas sobre educación, salud y vivienda, la gestión institucional, la región capital, conectividad, medio ambiente, agricultura, minas y energía, institutos descentralizados, establecimientos públicos, sociedades de economía mixta y la ética. La hora para las 25 radios comunitarias. Son las 6 de la mañana y 38 minutos. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia, encantadoras es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Escucha, recorriendo Cundinamarca. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo a todos nuestros amigos oyentes en Cundinamarca, en los diferentes municipios donde a esta hora amplifican esta emisora. Desde Tocancipá les entregamos la información más importante de lo que sucede en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. Visita del Contralor del Departamento de Cundinamarca a Tocancipá. Néstor Leonardo Rico, Contralor del Departamento de Cundinamarca, realizó una visita de verificación a las obras del municipio de Tocancipá. El titular del organismo de control emprendió un recorrido por las principales obras que se desarrollan en el municipio, como el nuevo hospital, la sede de Sena Tocancipá y la Ciudadela Cultural, entre otras. En esta labor, el Contralor estuvo acompañado por el señor alcalde Carlos Julio Rosso, el gerente de Fomento a la Infraestructura Guillermo León y el personero municipal Jixon Rodríguez. Una Semana Santa sincera. La Gerencia de Medio Ambiente inició la campaña Por una Semana Santa sincera con el fin de proteger nuestro árbol nacional, la palma de cera y el loro orejiamarillo. Por este motivo, invita a toda la comunidad y al departamento en general a sustituir el ramo tradicional por elementos naturales como rosas, árboles, ramos elaborados con juncos de enea, fique o ameros de maíz, entre otros, para celebrar el Domingo de Ramos de una manera armónica y sustentable con la naturaleza. Y llegan a Tocancipá los dos centros de atención inmediata CAI. Estos CAI móviles fueron anunciados por la administración municipal como una herramienta para combatir la delincuencia y prestar seguridad y vigilancia en varios sectores del municipio. Actualmente se adelanta el proceso de matrícula y los trámites legales para entregárselos a la Policía Nacional y de esta manera ponerlos en funcionamiento. Capacitación a industriales en gestión de materias primas, insumos químicos y residuos peligrosos. El pasado viernes 8 de marzo se inició en el Club de Golf de la Universidad Manuela Beltrán el taller de capacitación sobre la metodología de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional GIS sobre la gestión de materias primas, insumos químicos y residuos peligrosos para el sector industrial del municipio de Tocancipá. Esta iniciativa de la Gerencia de Medio Ambiente ha sido acogida por 20 empresas que participarán. Los tocancipeños sí podemos, por un ambiente más sano y un paisaje más hermoso cada día, entre todos y para todos. Estas son las noticias más importantes desde el municipio de Tocancipá, les informó una voz alegría, Diana Paz Cagaza. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cibaté, sala de redacción. Un año después del estudio de suelos, análisis de la demanda de vivienda en Cibaté y de gestión ante la Beneficencia de Cundinamarca para el fideicomiso del predio, el gobierno municipal logró consolidar y firmar el convenio de cooperación para construir un nuevo proyecto de vivienda. En el nuevo programa están inmersas la Caja de Compensación Familiar CAFAN, la Administración Municipal y la Beneficencia de Cundinamarca con el fin de construir un proyecto de vivienda para beneficio de las familias cibateñas. Es un proyecto ambicioso de viviendas, tanto de interés social como interés prioritario. Son viviendas unifamiliares cuya infraestructura está pensada en la comodidad de las familias. Contarán con todos los servicios y se contempla espacios de reunión comunal y deportiva. La firma de este convenio marcó el inicio del proyecto, sin embargo, los siguientes pasos requieren de tiempo. Por eso, el primer mandatario de los cibateños anunció que en próximos días se estará informando a las personas el proceso que deben adelantar para acceder a las viviendas. Por ahora es importante, para el caso de las viviendas de interés social, tener el ahorro programado y estar afiliado a una caja de compensación familiar. En Bogotá, sala de redacción. Las comisiones permanentes elegidas en la Asamblea de Cundinamarca y que tendrán vigencia durante el presente año 2013 quedaron integradas así. Comisión Primera del Plan, Giselle Amparo Hernández Sandoval, Luis Haroldo Ulloa Linares, Óscar Carbonell Rodríguez, Raúl Emilio Casallas Rodríguez y Omar Augusto Clavijo Clavijo. Comisión Segunda de Presupuesto, Crédito Público y Control Fiscal, Elio Rafael Tamayo Tamayo, Juan Carlos Coy Carrasco, José Ricardo Porras Gómez, Wilson García Fajardo y Hernán Humberto Garzón Rodríguez. Comisión Tercera de Educación, Salud y Vivienda, Víctor Manuel Sánchez Ramos, Juan Carlos Coy Carrasco, Pedro Aníbal Cárdenas Vélez, Edgar Yesid Mayorga Mancera y Wilson García Fajardo. Comisión Cuarta de Gestión Institucional, Región Capital y Conectividad, Víctor Manuel Sánchez Ramos, Fanny Álvarez Jiménez, Pedro Aníbal Cárdenas Vélez, Hermes Villamil Morales y Héctor Manuel Cotrino Guevara. Comisión Quinta de Medio Ambiente, Agricultura, Minas y Energía, Elio Rafael Tamayo Tamayo, Giselle Amparo Hernández Sandoval, Luis Haroldo Ulloa Linares, Héctor Manuel Cotrino Guevara y Hermes Villamil Morales. Comisión Sexta de Instituto Descentralizados, establecimientos públicos y sociedades de economía mixta, Óscar Carbonell Rodríguez, Raúl Emilio Casallas Rodríguez, Omar Augusto Clavijo Clavijo, José Ricardo Porras Gómez y Hernán Humberto Garzón Rodríguez. Comisión Séptima de Ética, Fanny Álvarez Jiménez y Edgar Yesid Mayorga Mancera. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6:45 y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingaza Estéreo de Fomeque. La presente nota es patrocinada por Restaurante El Gourmet de Clemencia del municipio de Choachí. La semana anterior, el maestro Cristian Camilo Rodríguez Tapasco hizo una fabulosa presentación con los niños del municipio de Fomeque, que hacen parte de la Escuela de Música Jaime Martínez Turriago. Maestro, ¿podemos explicarle a nuestros oyentes de qué se trata esta actividad y qué niños pueden acceder a esta escuela de música? Bueno, la banda sinfónica es, o la Escuela de Música Jaime Martínez Turriago es una entidad que se creó con el ánimo de que toda la comunidad aproveche el espacio para aprovechar al máximo su tiempo libre, y dentro de las agrupaciones que tiene la escuela está la banda sinfónica. En la banda sinfónica participan niños de los 7 años en adelante, y ahorita se abrió un grupo para adultos. Estamos trabajando la noche con ellos, y en las tardes todos los días trabajamos con la banda sinfónica. Ya tenemos 55 niños y estamos haciendo ahorita la labor con 6 adultos que están recibiendo clases en las noches. Los niños que quieran hacer parte de los programas de la Escuela de Música Jaime Martínez Turriago, ¿cómo deben hacer y dónde se pueden inscribir? Claro, en este momento pues nosotros estábamos en inscripciones, estamos recibiendo todos los niños y todas las personas que estén interesadas en hacer parte de la escuela. Se pueden acercar a las instalaciones del Politécnico en el tercer piso, ahí se hacen las inscripciones, ahí es donde funciona la Escuela de Música, o acá en la Secretaría, a la Alcaldía, en la Secretaría de Desarrollo Social. Y todos los niños, pues aprovecho la oportunidad para invitar a todas las personas, niños, jóvenes y niñas que quieran hacer parte de la escuela, que se vinculen y que se acerquen para que se inscriban. ¿Cuáles son los costos y qué tiempo deben dedicar los interesados en la formación musical? Bueno, esto es un trabajo de mucha dedicación. O sea, aquí tenemos que entender que la labor es práctica, que nuestra actividad es práctica y que no se puede hacer leyendo un libro. Entonces, el trabajo es diario, continuo. Más o menos los niños están entre 3 a 4 horas diarias trabajando. Dependiendo del grupo, en la agrupación que estén, hay 3 agrupaciones: una agrupación de niños que está iniciando, que es el grupo de iniciación. Ellos están de 2 a 3 de la tarde todos los días. De 3 a 4 tenemos el grupo de prebanda, y de 4 a 6 estamos trabajando con la banda titular, que ya son los niños que vienen trabajando con nosotros desde el mes de octubre del año pasado. La alcaldía costea todo, pone el profesor, pone el espacio, los instrumentos, el mantenimiento, todo. Padres de familia pues ya se empezaron a vincular, ya pues obviamente hay que entender que estas actividades generan tejido social, y las personas pues empiezan a preocuparse y quieren gestionar un poquito. Entonces pues los padres de familia pactaron entre ellos mismos que se iba a hacer un cobro mensual de 10,000 pesitos, pero es para el pago de actividades ahí mismo del aseo y cosas en general, pero de resto todo lo costea la alcaldía. ¿Qué metas se tienen previstas para participar en presentaciones en el orden nacional y departamental? Claro que sí, estamos esperando ahorita el 4 de abril, tenemos la primera reunión en la gobernación con los directores de las bandas del departamento para programar el cronograma de este año, para empezar a participar en las zonales departamentales que se hacen cada año, para poder de esta manera pues participar y tratar al máximo de pasar a la final de bandas, que es en Villeta, que se hace en el mes de agosto, que ya es un evento que lleva más de 40 años haciéndose en el departamento. Entonces pues la idea este año es presentarnos a las zonales y pues hacer todas las presentaciones y que tengamos oficiales. En el mes de octubre tenemos el viaje a Caquesa, el 23 de octubre, para la celebración del bicentenario del departamento. En Recorriendo Cundinamarca, También tuvimos la oportunidad de dialogar con el profesor Andrés Martínez. Quisimos indagarle sobre la presentación de la banda sinfónica Jaime Martínez Turriago, y así fue su declaración. Después de 8 o 10 años de que en el municipio no se veía un trabajo con los niños en el aspecto cultural y concretamente en la banda sinfónica, podemos decir que en menos de un año, claro, ha habido un progreso extraordinario en cuanto a número de participantes y en cuanto a calidad. Yo puedo analizar el aspecto por cuanto estuve presenciando la primera presentación que hubo el 24 de diciembre y 25 que la repitieron, y estaban en su inicio, pero se veía que había madera para eso. Con relación a la presentación que se ha hecho, podemos decir que ha habido un gran progreso. Están manejando una escala todavía corta, digamos de 5 o 6 notas, pero eso es fácilmente comprensible porque son niños que apenas están trabajando y el maestro con su pedagogía y con su metodología lo está haciendo así. Pero podemos ver aspectos muy importantes, por ejemplo la afinación, es algo que hay que recalcar porque están, por ejemplo, los clarinetes y los saxofones que son tan dados a desafinarse, con contadas excepciones los hemos visto tocando bien. Le agradecemos al maestro Cristian Camilo Rodríguez Tapasco, de la Escuela de Música Jaime Martínez Turriago, y al profesor Andrés Martínez por habernos acompañado en esta mañana aquí en los 106.4 de Chingaza Estéreo y recorriendo Cundinamarca. Con mucho gusto, les informó Raúl Villar Lara. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Les informamos la hora, 6:52. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. La Gobernación de Cundinamarca instaló el Comité Red Departamental de Cooperación de Cundinamarca, acto presidido por el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, y la secretaria de Cooperación Internacional y Enlace Institucional, Pilar Gaitán Pavia. Durante la reunión fueron elegidos como delegados de las 15 provincias del departamento ante el comité los alcaldes María Angélica Ortiz de Arbeláez, Óscar Quiroga, alcalde de Biotá, Fernando Muñoz, alcalde de Puerto Salgar, Luis Orlando Buitrago, alcalde de Facatativá, José Humberto Rodríguez, alcalde de Sutatausa, y a Mauri Escobar Varela, alcalde de Fomeque. La secretaria de Cooperación Internacional y Enlace Institucional de Cundinamarca, Pilar Gaitán Pavia, dijo que la misma composición del Comité Departamental que hoy formalmente queda instalado y que fue creado mediante el Decreto 021 de 2013, con el valioso concurso de muchas secretarías y de la Secretaría Jurídica en particular, da inicio a la puesta en marcha de una estrategia de largo, mediano y corto plazo para que el departamento, como lo ha querido esta administración, abra las puertas a la internacionalización, nacionalización, a las oportunidades que brinda el nuevo mundo en el cual vivimos. La agencia incluyó las intervenciones de Julia Gutiérrez de Piñeres, directora de Coordinación Interinstitucional de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, Alejandro Eder, director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Luis Castellar, oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Colombia, Marta Livia Gaitán, alcaldesa del municipio de San Francisco, Luis Orlando Buitrago, alcalde del municipio de Facatativá. En Funza, sala de redacción. Después de pasar 7 días incapacitado tras sufrir una contusión en el tórax por una golpiza que le dieron sus compañeros de la escuela Miguel Antonio Caro en Funza, Juan Sebastián, de 7 años, empezó clases en otro establecimiento en Mosquera. Los hechos para la familia de Juan Sebastián fueron devastadores. Transcurrieron el pasado 15 de febrero, según el mismo niño, dentro de las instalaciones del colegio. No quería entrar, decía que lo iban a volver a maltratar. El niño quedó con un impacto psicológico, cuenta Yuri Landrea, su madre. Juan llegó a la casa a las 5 de la tarde y empezó a quejarse porque le dolía el estómago. Le reveló a la abuela que varios niños lo rodearon en el descanso y le pidieron la lonchera, pero él ya se había comido las 11. Entonces le pidieron plata y como no les dio, empezaron a golpearlo en el estómago, en la cabeza, en los brazos y en las piernas, narró Yuri. Al día siguiente, Yuri Andrea fue al colegio e hizo el respectivo reclamo a la profesora encargada del curso, quien aseguró no conocer el tema. Ella me dijo que trajera la incapacidad para tener la constancia, pero no podía hacer nada más. En Zipaquirá, sala de redacción. La Secretaría de Educación de Cundinamarca entregó laboratorios en la sede de la Universidad Uniminuto de Zipaquirá, provincia Sabana Centro, donde funciona uno de los Centros Regionales de Educación Superior de Cundinamarca, CERES. La entrega hace parte de los procesos de fortalecimiento a la educación superior en que trabaja la Administración Departamental. Los equipos, cuyo valor alcanzan los 789 millones de pesos, están conformados por un laboratorio para radio y televisión y otro de hidráulica. Laboratorios similares se entregarán en Madrid, Silvania, Medina, Villapinzón, Caquesa, Villeta, La Mesa, Pacho, San Juan de Río Seco, Ubaté, Guaduas, Ricaurte, Une, La Calera, Gachetá, Apulo, Pasca, Yacopí y Funza para atender 14 provincias del departamento. La dotación que entrega la Administración Cundinamarquesa corresponde a laboratorios de comunicación gráfica, fotografía, radio y televisión, hidráulica, ciencias básicas y bibliografía, de los cuales se benefician 7.800 estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales en las modalidades a distancia y presencial de las áreas de sistemas y computación, procesos administrativos, electrónica, obras civiles, promoción social, ingeniería civil, salud ocupacional, administración financiera, licenciaturas en pedagogía infantil, ciencias naturales, comunicación social, contaduría pública, Administración de Empresas Agropecuarias, Administración Turística y Hotelera, entre otras. En Funza, sala de redacción. He acudido a la Secretaría de Educación y a la Comisaría de Familia. Ni siquiera en el colegio se han preocupado por mi hijo y el rector dice no conocer el suceso, explicó a Recorriendo Cundinamarca Yuri Andrea, madre del menor golpeado la semana pasada. Francisco Rodríguez, secretario de Educación de Funza, afirmó que desconocía el tema. Estamos en proceso de identificar a los niños agresores y tomar los correctivos una vez se hagan las investigaciones. Ante la negligencia de la institución y de las autoridades del municipio, decidí poner en conocimiento público estos hechos para evitar que otros menores pasen por los mismos ataques, dijo Yuri. Este es tan solo uno de los casos de bullying o matoneo que se registran a diario en el departamento de Cundinamarca. Según Piedad Caballero, la secretaria de Educación, no tienen estadísticas de cuántos casos se han podido presentar, pero que este fenómeno se evidencia más en las provincias de Río Negro y Sumapaz. Municipios como Pacho, La Palma y Yacopí han estado afectados por la violencia y el desplazamiento, lo que genera matoneo en los colegios, dijo la funcionaria departamental. Cundinamarca, ¡qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro, Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Bienvenido a este espacio Andrés Méndez Ramírez. Andrés, muy buenos días. Muy buenos días, Robinson. Saludar a toda la radioaudiencia de Frecuencia 5 y gracias a ustedes por esta gran invitación que me hacen el día de hoy. Andrés, presidente del Consejo de Nocaima. Sí, señor. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial como lo es la panela. Toda esta región somos paneleros. Usted nos trae varias cosas para hablar sobre este tema. Iniciemos. El proceso de la panela, que todos ya lo sabemos, ¿sí?, nos trae varias cosas para hacer. Usted nos contaba que es un alimento productivo para los caballos. Sí, dentro de las cosas de nosotros los paneleros, pues tenemos muchas dificultades, digámoslo así, en la parte comercial. Nosotros hemos buscado alternativas. Les cuento que desde el SENA, desde SENA Villeta, han venido formando algunos técnicos en la agroindustria panelera. Dentro de esos técnicos, nosotros fuimos 36 técnicos que salimos el año inmediatamente anterior. Nosotros tenemos un proyecto de grado. Dentro de este proyecto comenzamos a ver alternativas para lograr una mayor, digamos, rentabilidad para nuestros hogares. Entonces comenzamos a llegar a alternativas y hicimos un producto a base de panela. Hicimos un producto que se llama Nutrequinos, en este momento ya está, digamos, institucionalizado. 80% panela, 20% nutrientes. Donde queremos llegarle realmente, nosotros sabemos y somos conscientes desde nuestro punto de vista que la panela le llega a los estratos 1, 2 y 3. E inclusive nosotros aquí somos consumidores de panela, pero queremos llegarle a los estratos 5 y 6, pero en caballos. Esto es un proyecto que es desde la empresa privada. Entonces a los estratos 5 y 6 vamos a llegarle, pero para los caballos. Bueno, este proceso de la panela para los caballos, ¿cómo es? ¿Cómo se realiza? Pues nosotros realmente tenemos una parte dentro de la misma empresa, que es la parte productiva y técnica. La parte técnica tiene unos parámetros que es un médico veterinario, donde nos entrega una mezcla que es balanceada para ellos, porque los equinos tienen muchos problemas de digestivos. Entonces ellos hicieron un balance que le agregan cinco elementos, que es avena, alfalfa, trigo, soya y se me escapa otra, y maíz, son los cinco. Entonces dentro de eso es balanceado, le aplicamos, muchos dicen que como nosotros utilizamos lo que llamamos comúnmente la cachaza, pero no, vamos a utilizar en este caso lo que es panela, realmente. Esto lo utilizamos tomamos otro punto, como bien sabido para nosotros, para producir panela en bloque tenemos un punto, para producir panela pulverizada tenemos otro punto, y para producir Nutrequinos tenemos otro punto. Ese es el meollo del asunto. Nosotros hacemos la mezcla después de sacar el punto. Hacemos la mezcla y moldeamos normal, como moldeáramos una panela, digamos, de kilo, libra. Pero tenemos dos presentaciones básicas. Una es una de 25 gramos, que es un premio. Los premios para cuando, por ejemplo, el equino realiza una actividad bien hecha, entonces le dan su premio. O cuando el equino lo van y lo visitan en sus pesebreras, entonces él se siente estimulado porque ya en este momento los equinos los están tratando como mascotas. Y realmente son unas mascotas en este momento. Otra presentación es para el estrés en las pesebreras. Los caballos cogen muchos vicios dentro de pues el encerramiento de las pesebreras. Entonces tenemos una presentación de una bola donde es como un balón, como ustedes ven un balón de microfútbol, más o menos. El peso es de 3 libras y él tiene los mismos componentes del otro producto, pero entonces él el caballo va a estar entretenido y no lo va a poder morder porque es redondo. Entonces lo va a lamer y se va a entretener, y durante ese entretenimiento el caballo se está nutriendo con los otros ingredientes que tiene nuestro producto, que es un suplemento alimenticio para los caballos. Es realmente. Ustedes, cuando dejan esa bola, como usted la llama, ¿la dejan en el suelo o en qué parte la dejan? No, nosotros, eso es uno de lo fundamental que funciona el producto. Tiene que estar colgado más arriba de las orejas del caballo, para que él realmente no la alcance a coger toda, sino él la vaya medio cogiendo. Entonces él se va a entretener hasta que ya la pueda lamer toda. Tiene una durabilidad más o menos de 2 días. Entonces depende de cómo se la instalen en la pesebrera. Si se la instalan, pues ella va a durar mucho menos. Pero entonces es un proceso que estamos mejorando y que le estamos acondicionando para según, porque no podemos decir tiene que ir a 1.20, porque los caballos pues tienen diferentes alturas, entonces tiene que ir más arriba de las orejas. Eso es el parámetro que nosotros tenemos en este momento. Bueno, ¿este proceso solo se implementa en los caballos o hay para más animales? No, nosotros realmente sí hay para más animales. Yo desde el SENA, nosotros, cada uno tenía su proyecto de grado. Nosotros éramos tres integrantes. Entonces cada uno iba buscando a su necesidad. Yo les vengo diciendo desde el municipio, desde ser un productor, desde ser el presidente del consejo, desde ser un concejal y una persona del común, decirles que la panela tenemos todo por hacer. Entonces nosotros buscamos esta alternativa. La verdad, el gusto por los caballos yo lo tengo hace mucho tiempo. Entonces vi la necesidad de este problema, de que eran los vicios y las pesebres. Entonces yo busqué y tenía lo mío, tenía lo que yo he nacido, lo que yo he vivido, que es la panela. Entonces yo buscando, teniendo esta necesidad y teniendo también los medios, que es la prapanela, entonces busqué y hice ese producto. Realmente no me he dado la tarea para investigar más, pero es una invitación que les hago a los demás, digamos, productores, los demás, gente del común, que miren las necesidades que con panela podemos hacer muchas cosas y grandes cosas para salir de este gran problema que tenemos, que es la parte comercial, que es uno de los grandes problemas que tenemos el sector panelero. No Caima, que es un sector grande en panela. Andrés, yo quiero que mi producción de panela sea mayor en este campo. Quiero de que mi finca sea más productiva. Cuéntenos algunos procesos sobre la caña panelera. Bueno, realmente nosotros hemos visto la diferencia. Nosotros siempre nos gusta compararnos, y dentro de las comparaciones pues nos sirve. Comparar a veces nos sirve porque tendemos a mejorar. Las comparaciones, de que sean, digamos, enfocadas y vistas a un buen término, pues nos sirve. Nosotros nos hacemos las comparaciones hacia unas partes muy productivas, que son los Santanderes. Ellos producen en promedio por hectárea 140 cargas anuales. Nosotros en nuestro municipio estamos en el promedio de 40-50 cargas anuales. Entonces es más del 100%, digámoslo así. Entonces, para eso nosotros hemos venido implementando desde las administraciones municipales, desde el estudio de unas entidades muy serias como el SENA. ¿Cuáles serían los métodos? Nosotros tenemos que, uno, direccionarnos a ser productivos abonando, pero entonces también tenemos que hacer la renovación de nuevas semillas. Nosotros hemos estudiado muchas semillas en este campo. Hay una semilla que trajeron del valle, que se llama semicaña. Hay varias de estas semicañas que, digamos, lo que en una parte funcionó, pero realmente no nos funcionó como queríamos hacer. Antes nos faltó un poquito más de estudio, porque nos hicimos un daño y nos trajeron unas plagas, como es un barrenador gigante. Pero entonces realmente nosotros, las semillas, nosotros cada uno conocemos en nuestros terrenos qué semillas tenemos. Lo que tenemos es que, uno, invertirle a nuestra tierra, porque no es sáquele y sáquele y sáquele. tenemos que invertirle, tenemos que resembrar, porque las cosas, las semillas se nos van acabando, las matas se nos van apocando. Entonces, en más poquito terreno podemos sembrar nosotros, y yo soy muy, como, digámoslo, como creo en una semilla que es la cetacea blanca. Esta cetacea nosotros la venimos, pero entonces nosotros tenemos que, desde la hora de cultivarla, saberla cultivar. Nosotros sabemos cultivar, pero hay cosas que realmente cometemos errores, como todos. Por ejemplo, no la desinfectamos. Entonces, lo que realmente, donde la semilla se va, nosotros ponemos los trozos de caña, donde ponemos 3-4 ojos, pero entonces no quitamos realmente el ojito. Nosotros sembramos el tolete, como lo llamamos nosotros en nuestra parte, todo. Pero si no lo desinfectamos, entonces lo que van a hacer, lo donde se va a realizar es el ojo, y la otra parte donde va a traer plagas, se va a podrir, va a traer enfermedades. Esto no deja que brote la semilla. Entonces es una cosa desde el cultivo que tenemos que hacerlo. Tenemos que renovar, tenemos que abonar, tenemos que deshiervar. Ahí nosotros hemos venido también promocionando y promoviendo la parte orgánica. Entonces, pues esto lo hacemos manualmente. Pero el tema está en renovar nuestras semillas y nuestras matas para tener una mayor productividad en lo que ya queremos, y con buenas semillas, unas semillas que realmente nos funcionen. Que yo creería que nosotros, los campesinos y los productores, sabemos cuáles son las semillas que tenemos. Una de ellas es la semicaña también. Algunos creen mucho en ella. Yo creo mucho en la cetacea blanca. Hay otros que creen en la Puerto Rico, en la que llamamos la dura, la POJ. Pero hay que resembrar y hay que abonar, que es realmente lo que tenemos que hacer. Bueno, usted nos hablaba de desinfectar la caña para poderla sembrar. ¿Qué desinfectante puedo utilizar? Pues también los desinfectantes pueden ser en una proporción muy baja también. Eso nos lo recomienda también el agrónomo. Nosotros el Randall, ese que realmente nosotros podemos desinfectar con ese. Hay otro que tengo, que no lo tengo muy presente su nombre, pero uno de esos es como un fungicida que le ayuda para que se infecte. Esto usted lo aplica en agua y mete la semilla 5 minutos y vuelve y la saca, y ya con eso queda desinfectada realmente. Entonces hay muchos más en esa cadena de fungicidas, pues es grande. Entonces hay muchos más que los agrónomos recomiendan. Realmente no me acuerdo de más nombre, no lo tengo presente, pero sí hemos utilizado ese, y ese es uno de los que llegan a ser beneficiosos para que la semilla se arraigue más y crezca más rápido. De la misma caña, ¿puede salir el abono para ellas? Digámosle cuando, sí, claro, cuando se termina el proceso después de sacar lo que sería la ceniza, que es lo que llamaríamos ceniza. Pero nosotros tenemos que aprovechar mucho lo que es nuestra finca, porque en nuestra finca, en nuestro alrededor, tenemos muchas cosas más. Tenemos pollos, tenemos gallinas, tenemos cerdos, tenemos vacas, tenemos caballos. Todos estos abonos tenemos es que recuperarlos para hacer una granja productiva, autosostenible, donde vayamos, que no tengamos que comprar el abono. A veces hay que comprarlo, claro, pero nosotros de nuestra misma finca lo tenemos. Yo le cuento mi experiencia: nosotros tenemos cerdos, tenemos gallinas, tenemos pollos, y todo lo de los cerdos lo llevan a un lombricultivo, donde le agregamos lo del residuo del prelimpiador. Esto va hacia allá. Entonces hay un lombricultivo donde estamos produciendo humus, no a grandes escalas, pero algo producimos, algo le sacamos, no tenemos que comprar. Lo que más nos duele, digamos, y lo que le vamos sacando es que tengamos que comprarlo, y realmente nosotros lo podemos producir desde nuestra misma finca. Ahí de la caña sale el bagazo. Hay algo que es más minútico, nosotros lo llamamos como sopas. ¿Eso también sirve para lo de la caña? Sí, para preparar abonos también sirve. De todas maneras, pues esto la mayor parte de lo que es el bagazo lo utilizamos para la combustión de nuestras hornillas. Pero también sirven. Ellos, el abono, digámoslo, es el ideal. necesita también de una parte vegetal. Esta parte vegetal la podemos utilizar de este bagazo, entonces la podemos aplicar hacia allá. Es una mezcla homogénea también, que debe ser muy, que tiene que tener también abono caliente, abono frío, tiene que tener cal, tiene que tener parte vegetal, todo esto para que sea un abono excelente, para que nuestros cañas tengan pues el rendimiento que nosotros queremos y aspiramos a tener. No, y que a veces nosotros perdemos ese abono. A sí. Veces no le colocamos como el debido, no la atención que debería prestársele. Nosotros sí tenemos, por ejemplo, hay veces que gente que compra, digamos, la gallinaza, la pollinaza, la porquinaza, y de una vez la aplica. Eso tiene que tener un periodo de maduración. Entonces, hacia ese periodo tenemos que asesorarnos. Yo creería que, y aspiraría, y pienso que, por ejemplo, las entidades del gobierno, como son las UMATAS, en estos casos municipales, son las que nos prestan asesorías, y a ellas tenemos que como dirigirnos en algún momento que tengamos alguna duda. Nosotros, pues, digamos que dentro del campo las experiencias nos han dado gratas cosas, pero hay cosas nuevas que pueden salir y podemos implementar bajo ese esquema y bajo un mejoramiento de lo que queremos también todos. Pues ya para finalizar, la invitación a todos los paneleros. Desde un productor que les habla, invitarlos a uno, y lo más importante que yo vengo diciéndoles a todos: organicémonos, tengamos una organización sólida, donde vamos a tener un respaldo hombro a hombro, donde nos damos la mano y te ponemos otra mano, formamos muchas manos. Tenemos que asociarnos, esa es la invitación general que le hago a todos nuestros paneleros y productores. Asociémonos en la asociación de Pepito, pero asociémonos, que realmente vamos a llegar a muchos beneficios y a grandes cosas. Yo les pongo un ejemplo claro y digamos de auge, y los cafeteros consiguieron y lograron sus cosas. Sí, paralizaron, tuvieron pérdidas en sus cosas, pero porque son unidos. Y si nosotros no somos unidos como un gremio, como un sector, entonces no vamos a llegar a grandes cosas. Nosotros tenemos que, podemos tener muchas ideas y buenas ideas, pero si no las plasmamos, si no las ejecutamos y no encontramos el apoyo de nuestro mismo gremio, de nuestra misma gente, no vamos a lograr muchas cosas. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 7 de la mañana y 16 minutos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, se cumplió el taller de capacitación sobre el subsidio de transporte escolar y alojamiento para estudiantes de instituciones educativas oficiales de Cundinamarca, en el que participan directores de núcleo educativo y rectores que han sido designados como supervisores y coordinadores municipales de transporte escolar de los municipios no certificados del departamento. Con este taller, la Secretaría de Educación de Cundinamarca atiende el apoyo solicitado por rectores y funcionarios sobre la correcta ejecución de proyectos que buscan beneficiar a un mayor número de niños que habitan en zonas rurales muy apartadas de su municipio, y también despejar todas las inquietudes que habían planteado. Los convenios de transporte escolar y alimentación hacen parte de las estrategias de ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad educativa que adelantan el gobierno departamental y la Secretaría de Educación para garantizar el acceso, la permanencia y lograr las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Los programas de acceso y permanencia están dirigidos a estudiantes de grado 0 a 11, entre los que se encuentran gratuidad en costos educativos de las instituciones oficiales de los municipios no certificados, transporte escolar y alimentación, alojamiento, la implementación de modelos flexibles para el sector rural, cooperativas y estrategia de inclusión. En Madrid, sala de redacción. con el fin de generar nuevos espacios donde los estudiantes puedan aprender sobre la protección del medio ambiente y a su vez expresarlo y darlo a conocer a través de elementos como el video. La Administración Municipal de Madrid, en cabeza de su alcalde Giovanni Villarraga Ortiz, desarrollará durante 2013 un proyecto donde se pueden unificar estos dos conocimientos. La Secretaría para el Desarrollo Económico y Social, en cabeza de Andrés Tobar Forero, realizará este proyecto a través de la Casa de la Cultura y Turismo y el Área de Fomento y Desarrollo Agropecuario y Ambiental, escogiendo al Colegio San Pedro como piloto para implementar esta iniciativa. Durante el primer encuentro, se presentó a los alumnos la temática de la actividad, que en sus primeros cuatro módulos buscará generar conciencia sobre temas como residuos sólidos, manejo ambiental, aprovechamiento de los humedales, el recurso hídrico y el suelo como fuente de vida. En los cuatro módulos siguientes, los estudiantes aprenderán sobre la parte audiovisual en planos, ángulos de toma, movimiento de cámara, realización de libreto y guión, entre otros. Después de esta parte teórica, se realizarán visitas a sitios turísticos y ambientales del municipio, como la vereda Valle del Abra, la toma de San Patricio, humedales y laguna de la Herrera, donde los jóvenes aplicarán los conocimientos adquiridos para realizar un video ambiental que luego será exhibido en el auditorio Hernán Echavarría Olózaga para toda la comunidad madrileña. A continuación tenemos el informe desde Guayabal de Síquima. Muy buenos días para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, a Patricia, Víctor Manuel y a nuestro director Darío Sabogal y por supuesto a todos los compañeros de las diferentes emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca, aprovechando esta oportunidad que tenemos de unirnos y de expresar los sentimientos, las noticias, etcétera. Esto redunda en beneficio y progreso de nuestros municipios. Hablando de progreso y hablando de democracia, aquí en el municipio de Guayabal de Síquima y más exactamente en la institución educativa Marco Fidel Suárez, se realizó la elección del personero y delegado de los estudiantes. Para ello contamos con la valiosa colaboración del profesor Ricardo Bernal, quien desde el Colegio Marco Fidel Suárez nos cuenta los pormenores de esta elección. La institución departamental Marco Fidel Suárez de Guayabal de Síquima realizó la elección del representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y el personero estudiantil. De esta manera, los alumnos del plantel dieron cumplimiento al mandato constitucional de hacer de Colombia una república democrática, esta vez desde la juventud misma. Fueron 603 votantes, repartidos en 4 sedes urbanas y 5 rurales, quienes eligieron como su personero a Nicolás Beltrán, el cual, una vez elegido, expresó lo siguiente. Muy buenos días para toda la comunidad educativa. Les agradezco inmensamente por haberme apoyado y confiado en mí desde el inicio de mi campaña. También les agradezco a mi grupo de apoyo, quienes estuvieron conmigo en las buenas y en las malas. Les prometo desde hoy cumplir mis funciones como personero y hacer que sus derechos no sean vulnerados. Pero para exigir estos derechos necesitamos empezar a cumplir nuestros deberes. Quiero felicitar a mi compañero Kilian y a mi compañera Camila, quienes fueron mis contrincantes, mano mis enemigos. Además, les prometo también trabajar de la mano de la representante de los estudiantes, María Camila, para que haya una institución mejor y para que nuestras propuestas no se queden en solo palabras, sino también sean cumplidas. Por su parte, la nueva representante ante el Consejo Directivo, Camila Méndez, tiene muy claro su plan de gobierno. Seré vocera ante el Consejo Directivo con las propuestas de todos los estudiantes. Nos reuniremos periódicamente con los representantes de los diferentes cursos para escuchar sus inquietudes y qué quieren mejorar de la institución. Integración con las otras sedes con un fin recreativo, deportivo, cultural y apoyaré las salidas que se planeen en el transcurso del año. Para la institución Marco Fidel Suárez, fue un día cívico donde triunfó la democracia y los jóvenes estudiantes decidieron de una forma consciente, libre y voluntaria, sintiéndose constructores del nuevo país con el que ellos sueñan. Desde Síquima FM Estéreo y para el noticiero Recorriendo Cundinamarca, informó Ricardo Bernal López. Y de esta manera los jóvenes nos dan una demostración de democracia participativa en los centros educativos. Y esto ha sido todo por hoy desde Guayabal de Síquima, Síquima FM Estéreo 88.4, Ramiro Riaño para Recorriendo Cundinamarca. Feliz día. En Síquima FM Estéreo procuramos y conservamos el medio ambiente. Sé parte también de salvar nuestro mundo. Sikima FM Estéreo. Con ambiente natural. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. La Escuela de Porrismo de Funza Eagles se encuentra representando a la ciudad y a Colombia en el Campeonato Internacional de Cheerleading Orlando en los Estados Unidos, que inició el pasado martes 5 de marzo y culminará mañana 12 de marzo. Gracias al apoyo de la Alcaldía de Funza y CUN Deportes, la escuela recibió un aporte de 14 millones de pesos para gastos de representación e inscripción en este importante certamen deportivo a nivel mundial. El grupo de niñas porristas es dirigido por el profesor José Borges, quien desde hace 3 años ha venido trabajando con el grupo a nivel local, departamental y nacional. 7:24 en el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Esto fue todo por hoy en el Magazine de las Radios Comunitarias de Cundinamarca. Feliz inicio de semana y mañana los esperamos con más información en Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.